a un máximo, diríamos, o un más allá de toda cantidad de tipo matemático. No sé si es lo que quería saber. Bueno, pues lo dijera en corra. Bueno, según el esquema que me dio usted, esto es igual. De la cuestión tercera. Sí, bueno, pero esto me parece. En el premio de la cuestión tercera, dice: sabido que alguna cosa existe o es, hay que averiguar cómo es para llegar a saber qué es. Pero, como de Dios no podemos saber lo que es, sino sólo lo que no es, tampoco podemos tratar de cómo es, sino más bien de cómo no es. O sea, aquí plantea la afirmación de que de Dios no podemos saber lo que es, sino sólo lo que no es. Entonces, para llegar al conocimiento de Dios, dice luego que en esta línea de saber sólo lo que no es, lo podemos hacer de tres maneras, son por remoción. No, remoción es esto. Esto es la remoción. Es, sí. Y esto es afirmando cosas negativamente, pero por otro lado también se pueden afirmar de Dios cosas positivamente. Sí, lo cual parece contradecir, lo que hemos dicho. Problema de la... Bueno, o sea, esta es la cuestión y para esto vamos a ver unos cuantos textos de la Suma Contragentes y de la Suma Teológica. De la Suma Teológica, en la cuestión 13, que es en la que está centrada todo este problema. En la cuestión 13, artículo 1, dice: si hay algún nombre que convenga a Dios. En el cuerpo, en la respuesta, dice: según el filósofo, las palabras son signos de los conceptos y los conceptos son representaciones de las cosas. Por donde se ve que las palabras se refieren a las cosas, de que son signo, por intermedio de los conceptos intelectuales, y por tanto, en la medida en que podamos conocer una cosa, en la misma podremos imponerle nombre. Pues bien, hemos demostrado que en esta vida no podemos conocer a Dios por esencia, pero que le conocemos por las criaturas en calidad de principio, por vía de excelencia y remoción. Por consiguiente, podemos denominarle por las criaturas... Aquí están mencionadas las cosas, la triple dimensión del conocimiento divino. Remoción, es decir, conocemos a Dios no en su esencia, sino como principio de los entes del mundo, o sea, por vía de causalidad. Por sobreeminencia, por eminencia, está por encima de lo que conocemos, y por remoción, tenemos que negarle las determinaciones de la infinitud. Sigue. Por consiguiente, podemos denominarle por las criaturas, pero no en forma que el nombre que lo significa exprese la esencia divina tal cual es, como el término hombre expresa con su significado la esencia de hombre tal como es, porque significa su definición y esta nos declara la esencia, pues el concepto que el nombre expresa es la definición. ¿Podrías explicar ese texto? ¿Lo entiendes, no? ¿Lo que quiere decir aquí? Bueno, sí, me parece que sí. Pues explícalo. Hablemos de eso, a ver si entendemos. En principio, sobre la significación de los nombres. O sea, en principio, o sea, aquí al plantear ese triple aspecto decimos, de Dios no conocemos esencia porque no lo podemos ver. Entonces, al afirmar algo de él, lo que afirmaremos no será su esencia. Esto no lo podemos afirmar. No dice esto, Dice que no podemos representarla. Es curioso esto, ¿no? Una cosa es la afirmación y otra la representación. Porque si no, no habría afirmaciones, no habría términos informativos. Por eso vuelve al principio gnoseológico y semántico, vaya, de filosofía del lenguaje, de que hablo aquí primero. De los nombres... Las palabras son signos de los conceptos, y los conceptos son representaciones de las cosas. Por donde se ve que las palabras se refieren a las cosas de que son signos por intermedio de los conceptos intelectuales. Y por tanto, en la medida en que podamos conocer una cosa, en la misma podremos imponerle nombre. Los nombres significan las cosas por medio del concepto. Si no tenemos idea de una cosa, el aplicar el nombre a una cosa sería una mera, mira, una especie de mecanismo, diríamos. He notado que al pedir un vaso de vino me sirven esto. Yo pues no sé lo que es beber ni sé qué quiero, pero ¿eh? Una especie de asociación, como si fuera un animal domesticado, yo digo un término y me cae una cosa. Esto no es pensar, ni el lenguaje puede ser esto, universalmente, aunque lo sea en muchas utilizaciones técnicas. ¿Entendéis? El lenguaje significativo de la realidad, pensándola, solo el término significa las cosas mediante el concepto del entendimiento. El concepto es representación de la cosa significada por el término. Bien, supuesto esto, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nombrar a Dios? En tanto podemos nombrarlo, todos los nombres con los cuales estemos significando Dios, en tanto podrán significar a Dios, en tanto nosotros alcancemos a concebirlo. No podemos representarlo en concepto representativo de esencia, ¿eh? Por tanto, nuestra significación a través de nombres de Dios tiene que seguir el camino de nuestro conocimiento acerca de Dios. Sí, vuelve a leer otra vez esto. Las palabras son signos de los conceptos son representaciones de las cosas. Por donde se ve que las palabras se refieren a las cosas de que son signos por intermedio de los conceptos intelectuales. Y por tanto, en la medida en que podamos conocer una cosa, en la misma podremos imponerle nombre. Pues bien, hemos demostrado que en esta vida no podemos ver a Dios por esencia, pero que le conocemos por las criaturas en calidad de principio, por vía de excelencia y remoción. Por consiguiente, podemos denominarlo por las criaturas. Pero no en forma que el nombre que lo significa exprese la esencia divina tal cual es, como lo hace la esencia, el nombre, el término hombre respecto a la esencia hombre. Bueno. Esto también es la contrafuente. Según hemos dado la existencia. Sí, sí, esto es una cuestión de unos, esto es posterior a la prueba de la existencia. Entonces, entrando en la vía de la emoción, en la Contragentes, capítulo 14, después de haber demostrado que hay un primer ser que llamamos Dios, es necesario buscar cuáles son sus títulos. Para estudiar la sustancia divina, hemos de valernos principalmente del método de remoción, porque sobrepasando por su inmensidad todas las formas de nuestro entendimiento, no podemos alcanzarla conociendo qué es. Sin embargo, podemos alcanzar alguna noticia conociendo qué no es, y tanto mayor será cuanto más niegue de ella nuestro entendimiento, porque el conocimiento que tenemos de cada uno de los seres es tanto más perfecto cuanto más percibimos sus diferencias de los otros seres, pues cada cosa tiene un ser propio distinto de los otros. Y de aquí que tratándose de seres cuya definición poseemos, en primer lugar les damos un género que nos hace ver qué son en general. Después les añadimos sus diferencias. Corta aquí. Sí, esto. Corta porque esto es la solución y primero hay que ver mejor la dificultad, que no sé si ha aparecido todavía. Bien, tenemos dos cosas. Dejemos lo de la eminencia que vendrá después. Tenemos dos cosas que parece que están claramente leídas aquí, ¿no? Están. Santo Tomás dice: no podemos representarnos a Dios, no tenemos un concepto de lo que Dios sea, por tanto los nombres no pueden significar directamente la esencia divina. Entonces nos dice dos cosas. Una, ¿qué más sabemos lo que no es que lo que es? Y por otra parte nos dice que conocemos a Dios y así podemos nombrarle en cuanto principio de las cosas creadas, ¿verdad? Fijémonos en esto. Por tanto, parece que dice que no podemos saber ni cómo es ni qué es, sino solo cómo no es y qué no es. Y por otra parte, que no lo conocemos en sí mismo, sino solo nombrándole como causa de las criaturas. Parece que dice esto. Ahora, ¿quieres leer otro pasaje en que se plantea si todos los conceptos que tenemos de Dios son meramente negativos o solo lo significa, o si solo lo dicen como causa de las cosas, recuerdas, ¿no? ¿Qué es el que te di después? Suma teológica, cuestión tercera. Tercer artículo primero. El segundo. Es... Sí, aquí está. El segundo. O sea, Santo Tomás no puede haber dicho de una forma más drástica que no sabemos de Dios lo que es, sino lo que no es. Y por otra parte, que no lo conocemos en sí, sino como principio. Ahora va a meterse contra los que dicen que no hay más que términos negativos y términos causales. Va a meterse, ya veréis, contra. Si se trata de los nombres que se aplican a Dios en sentido negativo... Pero el utrum, si no, no se sabe de qué habla. El utrum, la pregunta de la cuestión. Parece que ningún nombre... El nombre, el título. Si hay algún nombre que se aplique sustancialmente a Dios. Si hay algún nombre que se aplique a Dios sustancialmente. O si todos son meras negaciones o meras relaciones del mundo a él. Sigue. Si se trata de los nombres que se aplican a Dios en sentido negativo, de los que significan su relación a las criaturas, es indudable que en modo alguno significan su sustancia, sino que expresan la remoción de algo incompatible con él o su relación con otro, o mejor, la de otro con Dios. Por ejemplo, un nombre meramente negativo, diurno. ¿Infinito? No, no finito. Este lo parece porque la finitud es un límite. Claro, de alguna manera todos, pero otros son más claros. Uno que sea así, en cuanto tal, lo que diga es una mera negación. Incorpóreo. Otra cosa es decir espíritu. Entonces estás pensando positivamente el entendimiento de la voluntad. Entonces incorpóreo se niega a la corporidad. ¿Eh? ¿Entiendes? Está claro, ¿no? O inmutable. Si dices eterno es otra cosa. Entonces estás mencionando la plenitud de la vida. ¿Lo ves? ¿Eh? Sigue. Pero acerca de los que se le aplican de modo absoluto y afirmativo, como los de bueno... Pongamos otro ejemplo. Ejemplos, términos negativos. Otro término que sea relativo, es decir, que parezca que habla de una relación de Dios al mundo, que no puede ser una relación de Dios al mundo, sino una relación del mundo a Dios. Una relación real, diríamos, del mundo a Dios, que por tanto fundamenta que pensemos lo que se llama una relación de razón de Dios al mundo, ¿eh? Pero que no es Dios, no es nada, ¿eh? no es referido al mundo, pero como que el mundo es referido a Dios, nosotros lo pensamos como correlativo, ¿eh? Pues Dios una relación al mundo, es una relación de razón. Pon un término de esos relativos. Pues que Dios es razonable, por ejemplo. No, esto es absoluto, es sustancial. Increado. No, esto es negativo. Un término de relación. Viviente. No, esto es absoluto, es sustancial. Creador. Padre. Providente. Padre, como es un término trinitario, es un complicado. Providente. Señor del mundo. Creador. Juez del mundo. Está claro, rey del universo. Sería términos bíblicos que si el mundo no existiese no tendrían que ser dichos de Dios. ¿Está claro? ¿Eh? De acuerdo. ¿Lo ves, verdad? Sí, sí, sí. Tributos que si no afirmas el mundo y la relación que el mundo tiene con Dios, ya no tienes por qué pensar Dios referido al mundo. Está claro, ¿verdad? Creador, providente, señor, juez, rey, tal cosa. ¿Eh? Padre, en el sentido ese, diríamos. No trinitario. Padre nuestro que estás en los cielos, es un término relativo en ese sentido a nosotros. ¿Está claro? Sigue. Acerca de los que se le aplican de modo absoluto y afirmativo, como los de bueno, sabio, etc., ha habido opinión. Viviente, todos sí, sí. Dios es viviente, no quiere decir que el mundo exista. Dios es creador, quiere decir que el mundo exista. Sí. Dijeron algunos que aunque se aplican a Dios estos nombres de modo afirmativo, más bien sirven para eliminar algo que para poner alguna cosa en Dios. Y así sostienen que cuando decimos, por ejemplo, que Dios es viviente o cosas parecidas, solo damos a entender que no es como las cosas inanimadas. Y esto es lo que enseñó Rabí Moisés. Otros dicen que estos nombres fueron adoptados para significar las relaciones de Dios con las criaturas. Y así la proposición Dios es bueno quiere decir que es causa de la bondad de las cosas. lo que sigue hace la refutación de estas opiniones. Bueno, ahora tenemos una cosa. Aquí Santo Tomás te ha dicho antes que no sabemos de Dios lo que es, sino más bien lo que no es. Y que no lo conocemos en sí mismo, sino solo como principio. Ahora dice, hay algunos nombres que los aplicamos a Dios y que solo significan una negación. Niegan el movimiento, niegan la corporeidad. Está claro, ¿no? Y otros que los aplicamos a Dios porque estamos pensando una relación entre el mundo y él. Por ejemplo, creador. Pero dice, hay otros que están significando Dios mismo, sustancial y afirmativamente. O sea, no negativamente, que es el nombre. Incorpóreo es una negación, en cambio, viviente es una afirmación. Creador es una relación, en cambio, omnipotente es una afirmación en sí mismo. Plenitud de ser y de poder. Ahora dice, pero algunos dijeron que estos nombres solo están, aunque significan gramaticalmente así, solo están significando una remoción. O sea, que Dios no es como los no animados. Solo son remoción. Y cuando decimos que Dios es bueno, queremos decir que toda bondad que veamos en el mundo está causada por Dios. Vale, entonces resulta que parece que es lo mismo que decía antes él, lo parece. Si os dais cuenta, ya veréis que no. En los términos primeros se ve muy claro que Santo Tomás lo que quería decir era otra cosa, y ahora lo vamos a ver enseguida. En este, en la línea de los que ponen que los atributos solo significan que Dios es la causa de lo que hay en las criaturas, es mucho más difícil de ver qué quiere decir, tenerlo en cuenta, ¿no? Sigamos adelante. Ambas opiniones parecen inaceptables, y esto por tres motivos. Primero, porque ninguno de estos pareceres puede asignar la razón de por qué unos nombres se aplican a Dios y otros no. Y sin embargo, lo mismo que Dios es causa de los bienes, lo es también de los cuerpos. Por lo cual, si cuando decimos Dios es bueno, no damos a entender sino que es causa de los bienes, también podemos decir que es cuerpo, pues es causa de los cuerpos. Ahora, ¿en qué diferencia hay entre esta posición y la que Santo Tomás dice, que no conocemos a Dios en sí mismo, sino solo conocemos como principio? ¿Por qué podemos decir, en cambio, que Dios, a quien, cuya vida no conocemos por experiencia propia, aunque subimos a conocerle como el viento, ontológicamente, a partir de los grados de la vida creada, y ponemos en Dios el ejemplar supremo de toda vida, ¿no? ¿Por qué este concepto, no obstante, para Santo Tomás no quiere decir meramente que Dios sea la causa de la vida, sino que pone en Dios la vida, aunque no lo conoce en sí mismo, sino solo como causa de las criaturas? O sea, Santo Tomás ha dicho que no conocemos a Dios en sí mismo, sino solo como principio. Y ahora polemiza con los que dicen que los nombres que no son gramaticalmente negativos, sino sustanciales y positivos, no queremos significar más que Dios es la causa de aquello. Polemiza. Luego quiere decir otra cosa. ¿Verdad? Y polemiza con los que dicen que todos los atributos son meras remociones. Polemiza. Luego él quiere decir otra cosa. ¿Está claro la dificultad? ¿La veis, el problema? ¿Lo veis? La dificultad vale más, ahora vale más no entenderlo, no por una razón de remoción, sino por una razón pedagógica. Porque si no se entiende el problema, no se sabe de qué va. Vale más no entenderlo. Volvamos a plantear la cuestión. ¿Quieres volver a leer el principio de la cuestión tercera? Yo, la verdad, me propongo ahora hacer esto. Estimular vuestro estudio elemental y rápido, con agilidad. Y en cambio hacer servir las sesiones de aquí, diríamos, no para que yo rápidamente os dé todas las soluciones y sin ver los problemas, ¿no? Sino para evitar que el estudio personal sea, diríamos, lo que ocurre en una primera lectura superficial y sin ver los problemas, sino viendo los problemas para entender el sentido de la posición de Santo Tomás, ¿por qué Santo Tomás pensó todo esto? ¿Ante qué dificultades se encontraba en la tradición y en la... ¿qué problemas trata de resolver esta doctrina? Por tanto, aunque no lo aclaremos, vamos a complicarlo de nuevo. ¿Quieres volver a leer lo primero que has leído en la Suma Teológica? Sí, cuestión tercera. Sabido que alguna cosa existe o es, hay que averiguar cómo es para llegar a saber qué es. ¿Entendéis? Hay que averiguar cómo es para saber qué es. Yo tengo ante mí una cosa que muy vagamente veo lo que es, lo percibo, un animal o una... Para llegar a saber qué es, tendré que saber cómo es decir, estructuras, operaciones, lo mismo con un aparato, lo mismo con una institución, para saber cómo es para llegar a saber qué es. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo qué? De Dios no puedo ver cómo es, porque no se me muestra inmediatamente, no le veo obrando, así como pueda yo ver obrar un árbol o crecer un, florecer un árbol en primavera o dar fruto en otoño, no lo voy a ver así. No puedo analizarlo, no lo puedo poner así como quien investiga las propiedades de una sustancia química, a ver cómo es para saber qué es. A ver cómo reacciona ante el ácido sulfúrico, ante el papel tornasol. Yo no puedo someter a comprobación las operaciones divinas para llegar a averiguar la naturaleza de lo que está operando allí. Está claro, ¿no? Porque no veo cómo obra, no sé qué naturaleza tiene. Conclusión, que no sabemos de Dios lo que es. Lee Santo Tomás otra vez. Cuando de Dios no podemos saber lo que es, sino solo lo que no es, tampoco podemos tratar de cómo es, sino más bien de cómo no es. Por tanto, trataremos primero de cómo no es, segundo, de cómo le conocemos, y tercero, de cómo le denominamos. Bien, nosotros hemos pasado al tema del conocimiento y nombre para aclarar esto previamente. Bien. Vuelve a leer lo que has leído antes. Solo conocemos a Dios con cuanto principio. Digo primero. Desde el principio. Otra vez. Según un filósofo, las palabras son signos de los conceptos. Y los conceptos son representaciones de las cosas, por donde se ve que las palabras se refieren a las cosas de que son signos por intermedio de los conceptos intelectuales. Y por tanto, en la medida en que podamos conocer una cosa, en la misma podremos imponerle nombre. Pues bien, hemos demostrado que en esta vida no podemos ver a Dios por esencia, pero que le conocemos por las criaturas en calidad de principio. Que le conocemos por las criaturas en calidad de principio. Corta aquí y ahora la gracia de Amora. Así, espera un momentito. Sí. Ves leyendo. Ahora corta aquí y ahora lee la polémica de Santo Tomás con Maimónides y con los que dicen que los atributos son meramente causales y veréis el problema. Algunos que, aunque se aplican a Dios estos nombres de modo afirmativo, más bien sirven para eliminar algo que para poner alguna cosa en Dios. Y así sostienen que cuando decimos, por ejemplo, que Dios es viviente o cosas parecidas, solo damos a entender que no es como las cosas inanimadas. Y esto fue lo que enseñó Maimónides. Otros dicen que estos nombres fueron adoptados para significar la relación de Dios con las criaturas. Y así la proposición Dios es bueno quiere decir que es causa de la bondad de las cosas. Pero ambas opiniones parecen inaceptables y esto por tres motivos. Está claro el problema, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Ahora leo la respuesta de Santo Tomás, la posición de Santo Tomás y vamos a ver si nos aclaramos. Vamos a leer lo que he leído antes. Pero ambas opiniones parecen inaceptables, y esto por tres motivos. Primero, porque ninguno de estos pareceres puede designar la razón de por qué unos nombres se aplican a Dios y otros no. Y sin embargo, lo mismo que Dios es causa de los bienes, lo es también de los cuerpos. Por lo cual, si cuando decimos Dios es bueno, no damos a entender sino que es causa de los bienes, también podemos decir que es cuerpo, pues es causa de los cuerpos. Con la particularidad de que al decir que es cuerpo se da a entender que no es ser meramente potencial, como lo es la materia prima. Segundo, se seguiría que aplicados a Dios, todos los nombres tendrían un sentido secundario. Pero esto del cuerpo es muy curioso, porque, claro, es que la selección de los nombres, que pueden ser atributos divinos y los que no son, diríamos, es que unos indican una cosa actual y otros están mencionando la imperfección. Hombre, todos los nombres con que nombramos las cosas, como no sea el término metafísico de materia prima, que es pura potencia, todas las otras cosas tienen algún interés. Decimos que Dios es amor, sí. ¿Y por qué no decimos que no sé, que es escultor? También es interesante. Ya lo decimos, que es artífice del mundo, ¿eh? Pero ¿por qué no decimos que es escultor? Sí, ¿eh? ¿Me entiendes, eh? Porque no, ¿me entiendes? Está claro, ¿no? Porque si no, ¿qué quiere decir? Lo tomamos. Si decimos que es creador del cielo y de la tierra, ¿qué es creación? ¿Qué es lo que se parece a la creación que atribuimos a Dios? La creación artística y la técnica. Entonces, esto de que Dios es el alfarero, aquello que dice Federico Gallo, ¿es una analogía propia o es metafórico? ¿Eh? Es que Dios tiene un barro, que es la nada, con el cual crea el mundo, ¿no? ¿Me entiendes, eh? La creación. ¿Eh? O si Dios toma una materia, una criatura, para darle un nuevo nivel de entidad, como puede hacer, evidentemente. Su causalidad para infundir un nuevo nivel de ser a partir de una materia, de un ente ya creado, es la causalidad, es como la de un escultor al ponerle una figura en un, ¿eh? O de un alfarero, ¿eh? No, es una metáfora, porque que no es muy interesante ser alfarero o ser pintor, que no hay algo positivo en eso. También hay algo positivo en el ser pino, el ser, no sé si, ¿por qué no lo decimos de Dios, que es un pino? ¿Eh? Cuando decimos que Dios es dulce y suave, es metafórico. ¿Eh? ¿O no? Es que es muy interesante la dulzura de la suavidad. No, está claro esto. Manténlo, ¿eh? Vuelve a ver lo que dice Santo Tomás. Ninguno de estos pareceres puede asignar la razón de por qué unos nombres se aplican a Dios y otros no. Y sin embargo, lo mismo que Dios es causa de los bienes, lo es también de los cuerpos. Por lo cual, si cuando decimos Dios es bueno, no damos a entender sino que es causa de los bienes, también podemos decir que es cuerpo, pues es causa de los cuerpos, con la particularidad de que al decir que es cuerpo se da a entender que no es ser meramente potencial, como lo es la materia prima. Sigue. Segundo, se seguiría que aplicados a Dios, todos los nombres tendrían un sentido secundario o derivado, como el calificativo de sano, que se aplica secundariamente a un remedio, ya que solo quiere decir que es causa de la salud del animal al que primariamente se aplica la denominación de sano. O sea, no habría nombres divinos. Todos los nombres que el hombre utiliza serían meramente nombres finitos, aplicados al mundo. Y de Dios los diríamos así, mira, por una atribución, porque sí, diríamos, ¿eh? Y lo mismo se dirían unos que otros. No, no había manera de distinguir la propiedad de las metáforas, ¿no? Es decir, bajo. Podríamos decir lo que nos diese la gana, ¿eh? También hablando de plata, sabiendo que todo es simbólico y que todo es de carácter, podríamos decir todo lo que quisiéramos. ¿Lo entendéis? Que es un poco lo que pretenden muchos de hoy, que todo lo que se dice de Dios es impropio, que puestos a decir todo se puede decir. No, no, no, no te estoy igual por aquí. ¿Eh? son símbolos. Sí. Tercero, porque todo esto es opuesto a los propósitos de los que hablan de Dios. Pues cuando dicen, por ejemplo, que Dios es viviente, no se proponen decir precisamente que es causa de nuestra vida o que difiere de los cuerpos inanimados. Sí. Por consiguiente, tomando otro rumbo, se ha de decir que todos estos nombres significan la substancia divina y se aplican a Dios substancialmente, pero no alcanzan a expresarle con perfección. Y he aquí las razones. Estos términos significan a Dios según le conoce nuestro entendimiento. Y puesto que nuestro entendimiento le conoce por medio de las criaturas, síguese que solo le conoce en la medida en que éstas le representan. Hemos demostrado que Dios, por ser simple y absolutamente perfecto, tiene previamente en sí todas las perfecciones que dio a las criaturas, por lo cual, en tanto una criatura le representa y es semejante a él, en cuanto tiene alguna perfección. Pero adviértase que no le representa como si su perfección fuese de la misma especie o género que la divina, sino como principio sobreeminente, cuyos efectos no pueden igualar a su causa, no obstante que alcancen alguna semejanza con ella, a la manera como las formas de los cuerpos inferiores representan la energía solar. Comparación metafórica. Y basta ya, pues de todo esto hemos hablado cuando se trató de la perfección divina. Por consiguiente, esta clase de nombres significan la substancia divina, aunque imperfectamente, como imperfectamente la representan también las criaturas. ¿Problema de la criatura? ¿El problema? La respuesta a esto es muy difícil de entender. Estoy estudiando todo. Tardaréis unos días en entenderlo. Mejor así. Porque yo diré la respuesta, pero no lo entenderéis. ¿Está claro? Sabéis hasta que estudiéis la cosa un poco más a fondo. Si no, pensaréis que lo sabéis y os quedéis en una solución final. ¿Te parece bien? Ahora vamos a dar, no obstante, claro, las respuestas. Decir que no lo entendéis, quiero decir que hay que ir siguiendo estudiando, pero vamos a aclararlo, ¿no? Bien, primer punto de aclaración. Fijémonos en lo siguiente. Santo Tomás ha negado que los términos se tomen para negar que Dios sea como las cosas que no tienen aquella perfección. Viviente no quiere decir no inanimado. Ahora, la remoción, como vamos a ver ahora, no es esto. Él dice que en todo término que se predica de Dios, fijaos bien, en todo término interviene la negación. ¿Lo entendéis? La remoción no consiste solo en que tengamos que decir de Dios una serie de atributos en que negamos aquello que en las criaturas es el signo de su finitud. Negamos el límite, negamos el movimiento, la composición, la corporeidad, la multiplicidad, etc. La remoción no quiere decir esto. Es decir, que en la serie de atributos divinos tenga que haber los negativos. Quiere decir lo que va a leer ahora en este Carlos en el capítulo, en el libro 14, creo que es, ¿no? Vamos a ver ahora qué es la remoción. La remoción que interviene en todos los conceptos y que permite que, siendo el punto de partida y el contenido representativo de los conceptos, el contenido representativo, finito e imperfecto, se atribuyan a Dios afirmativamente y sustancialmente. Precisamente lo permite la remoción. Lee. es en este capítulo que trata esto. Para el conocimiento de Dios conviene usar la vía de remoción. Para estudiar la sustancia divina hemos de valernos principalmente del método de remoción, porque sobrepasando por su inmensidad todas las formas de nuestro entendimiento, no podemos alcanzarla conociendo qué es. Sin embargo, podemos alcanzar alguna noción conociendo qué no es, y tanto mayor será cuanto más niegue de ella nuestro entendimiento, porque el conocimiento que tenemos de cada uno de los seres es tanto más perfecto cuanto más percibimos sus diferencias de los otros seres. Ahora bien, ¿cómo perfeccionamos nuestro conocimiento? Pasando a conocer sus diferencias constitutivas. Aquí el conocimiento más común, vamos en clase, que es confuso, se perfecciona el conocimiento más determinado. Pasamos del bicho al toro. Cada cosa tiene un ser propio distinto de los otros. Y de aquí que, tratándose de seres cuya definición poseemos, en primer lugar les damos un género que nos hace ver qué son en general. Después les añadimos sus diferencias que los distinguen de los otros seres. Y así formamos un conocimiento completo del ser. Y así conocemos perfectamente su esencia. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Mas en el estudio de la sustancia divina no podemos servirnos de la cuidad como género. No tenemos una esencia genérica. Mal asunto si dijéramos, Dios es uno de los entes. Primero pensemos bien lo que es el ser. Después vamos a poner las diferencias específicas del ser divino frente al ser humano. Ya está listo. Entonces, estamos univocando. Dios es uno de tantos, es un ente como los otros. Queda fuera de las perfecciones que en el mundo hay. Todas las diferencias constitutivas de los entes finitos, todas sus perfecciones en Dios no están. Está claro. Y entonces la infinito divina sería un quitarle todas las perfecciones del finito. Lo que dice Hegel cuando ataca la metafísica tradicional. Cree que dicen eso. Ahora sigue leyendo. Sí. Es necesario acudir a las diferencias negativas para distinguirla de otros seres, porque tampoco podemos hacerlo por las diferencias afirmativas. Sí. No hay ni género ni diferencias afirmativas añadidas a un género. Dios no es un ser, uno de los seres vivientes, vegetales, animales, hombres, ángeles y Dios. De modo que la diferencia de la divinidad sea un modo de vida más excelente que la angélica, la humana, la animal y la vegetal. No. ¿Está claro? Lo que pasa por el contrario, concepto de vida, es un concepto que desborda, no es un concepto genérico, sino analógico. Y partimos de la perfección del vivir en las criaturas, pero mediante la analogía lo que hacemos es negarle, no le ponemos una diferencia positiva en un concepto genérico, sino que negamos todos los modos, diríamos, de la finitud en la vida, y nos quedamos con la vida afirmada sin representarla. Por la remoción nos permite la afirmación de la vida divina sin que podamos representarla, ni univocarla en un género, ni conocer la diferencia específica, como conocemos, en cambio, la racionalidad o la sensibilidad en el hombre, en los animales. Lee otra vez. Es necesario acudir a las diferencias negativas para distinguirla de otros seres, porque tampoco podemos hacerlo por las diferencias afirmativas. Bien, sí, sí. Por tanto, ya veis que la remoción, fijaos bien, antes Santo Tomás se enfrentaba a los que dicen que cuando decimos viviente queremos decir no inanimado. Porque sí, podríamos decir todo de Dios de cualquier manera. ¿Está claro? y no sabremos nunca nada de ningún sentido. ¿Qué inanimado es? No, inanimado. Bueno, no inerte. Los que dicen eso dicen que todos los términos son meramente negativos. ¿Lee? Sí, sí, pues que es al revés. No, inanimado. Animado es negar la anima, o animado. Se te estaba con tus que no inanimado. No, como los inanimados. Santo Tomás niega que tengan razón los que dicen que cuando decimos que Dios es viviente, queramos solo negar que sea como los que no tienen vida. Ahora, la remoción que él pone no es esto. Es decir, que solo podemos decir que Dios es viviente, aunque no tengamos experiencia de lo que es la vida divina. No porque pongamos a Dios en el género de los vivientes y le podamos poner, porque no tenemos experiencia, la diferencia de la vida divina, sino porque podemos negar, cuando afirmamos que Dios es viviente, todo lo que en la vida que nosotros nos alcanzamos a representar supone paso de la potencia al acto, desarrollo, composición, mortalidad, que es una condición de la vida, una propiedad de la vida en el cuerpo, de alguna manera, no formalmente, sino material y terreno en cuanto orgánico. ¿Me entiendo? Etcétera, etcétera. Naturalmente no formalmente, pero sí material y terreno. ¿Está claro? Y nosotros, en cambio, pensaremos la vida divina sin poder poner una diferencia positiva, pero tendremos razón ontológica para afirmar que Dios es viviente. No quiere decir solo que no sea como los no vivientes, que es lo que dice los Maimónides, sino que queremos decir que es viviente. Para poder decir que es viviente, tenemos que removerlo del género de la vida tal como nosotros la conocemos en los animales, o en el hombre, o en las plantas. Y quitarle todo lo que en la vegetación, la sensibilidad y la humanidad está impidiendo que la vida sea una perfección pura, una perfección en acto, un acto puro, sino que supone finitud, composición. Por tanto, la remoción de Santo Tomás no tiene que ver nada con lo que él niega en Maimónides. La remoción está al servicio de la eminencia, de la sobreeminencia, para remover el modo de lo finito. Sigue leyendo. Si se trata de diferencias afirmativas, una nos conduce a la otra y nos aproxima a una designación más completa del ser, a medida que nos hace distinguirlo de los demás. Así, la diferencia de la sensibilidad acerca al concepto de hombre, porque un vegetal que no fuese sensible no podría ser racional, etcétera, etcétera. De la corporeidad, se requiere afirmar la organización para poder afirmar que aquel cuerpo es sensible. Bien, lo organiza. ¿Entendéis? Corporeidad es condición de la sensibilidad, de la organización, etcétera, etcétera. Lo sigue. Eso no podemos. No se puede decir de Dios. Exactamente. No podemos hacerlo así de Dios, sino lo estaríamos poniendo en el género. Tendríamos que suponer perfecciones añadidas a una perfección participada en común, equivocamente. ¿Está claro? Sigue. Si es de diferencias negativas, una es restringida por otra, que hace al ser distinguirse de muchos otros. Al afirmar, por ejemplo, que Dios no es accidente, lo distinguimos de todos los accidentes. Si decimos después que no es cuerpo, lo distinguimos también de algunas sustancias. Y así, ordenadamente, por medio de negaciones, vamos distinguiéndole de todo lo que no es él. Y tendremos un conocimiento propio de su sustancia cuando veamos que es distinta de todo otro ser, aunque no será perfecto porque no se conoce que es en sí mismo. Y Santo Tomás explica en qué sentido la remoción quita lo que en las estructuras compuestas supone precisamente inherencia de accidente. Por tanto, esto es lo que dice él. Si no se atiende bien, parece lo mismo que dice Maimónides. Muy bien. Que ahora lo que tenéis que hacer es volver a leer otro día estos textos. Sigue. No, lo que sigue ahora no. Ya tenemos parado en qué se parece la posición de Santo Tomás y en qué difiere de los que dicen que no hay más que atributos negativos o que los atributos que parecen positivos no hacen más que negar. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Está claro? Ahora vamos a ver si aclaramos en qué sentido, no conociendo la esencia de Dios en sí misma, sino solo en cuanto que es principio de las cosas, los términos con que significamos los atributos divinos no son significativos de que Dios sea. No decimos Dios es la causa de esta perfección, sin decir que Dios la tenga. Una cosa es decir, yo no conozco la bondad divina en sí misma, sino solo la conozco a través de del bien finito y ascendiendo hacia la primera causa. Una cosa es decir esto. Otra cosa es decir, y cuando digo que Dios es bueno, no quiero decir más que Él es la causa de esto que llamo bueno. Bueno solo hay en el mundo. Y de Dios digo que es el principio del bien, sin que yo sepa si Él es bueno o no, no tiene sentido, es otra cosa distinta. ¿Lo entendéis? Sí, vuelvo a leer ahora la respuesta de Santo Tomás cuando polemiza con los que dicen que al decir que Dios es bueno solo queremos decir no que Él sea bueno, sino que es la causa del bien. No que el bien sea solo un concepto referido a las cosas finitas. Ninguno de estos pareceres puede asignar la razón de por qué unos nombres se aplican a Dios y otros no. Y sin embargo, lo mismo que Dios es causa de los bienes, lo es también de los cuerpos. Por lo cual, si no de los sonidos y de las tormentas y de los truenos y de las lámparas y de la organización, etc. De la vida orgánica y de todo. Sigue. Por lo cual, si cuando decimos Dios es bueno, no damos a entender, sino que es causa de los bienes, también podemos decir que es cuerpo, pues es causa de los cuerpos. Con la particularidad de que al decir que es cuerpo, se da a entender que no es un ser meramente potencial, como lo es la materia prima. Segundo, se seguiría que aplicados a Dios, todos los nombres tendrían un sentido secundario o derivado, como el calificativo de sano se aplica secundariamente a un remedio, que solo quiere decir que es causa de la salud del animal, al que primariamente se aplica la denominación de sano. O sea, lo que decíamos antes, está claro, ¿verdad? Todos los términos, si fuese verdad esta posición, podríamos decir de Dios cualquier cosa, sabiendo que, por otra parte, no decimos nada de él. Así tal como suena. Como que, digamos, como que de Dios no podemos decir nada propiamente. No hay que preocuparse por la selección. Podremos decir de Dios cualquier cosa. ¿Está claro? Esta es la objeción de Santo Tomás. A los que dicen cuando podríamos decir todo. Sigue. Tercero, porque todo esto es opuesto a los propósitos de los que hablan de Dios. Pues cuando se habla de Dios no se quiere decir esto. Cuando dicen, por ejemplo, que Dios es viviente, no se proponen decir precisamente que es causa de nuestra vida o que difiere de todos los cuerpos inanimados. En cambio, por favor, por eso es. Cuando ahora, cuidadito con eso, no, que no os enredeu mai. Cuando dicen algunos que Dios es personado, o cuando lo dicen al acusarles de que lo niegan, lo conceden, como hace incluso Robinson en algún momento, y que dicen otros, está clarísimo, está en la tesis doctoral de Estrada, hay muchos pasajes donde está eso documentado. Yo también lo he encontrado ya en Tillich, clarísimo. Te quieren decir precisamente, no que Dios sea personal, sino que es el fundamento de la existencia personal del hombre. ¿Está claro? ¿O veo? Fijaos a ver qué broma más pesada aquí. Decir Dios, ser personal. ¡No! Quiero decir que es el fundamento de mi existencia personal. Que yo no sería ser personal, sino fundado en Dios. No que vaya yo a hacer aquí un antropomorfismo, a poner a Dios como ser personal, no faltaba más. De Dios todo lo que decimos es mero símbolo. También es el fundamento del fuego y de los Sigue. Y dice Santo Tomás que esto supone, esto es contra la intención de los que hablan de Dios, contra la intención de los que hablaban de Dios en su tiempo. Ahora no, ahora es segunda intención de los que hablan de Dios. Bueno, pues la de Maimónides sí que lo era también. También, sí. Sí, de acuerdo. Por eso le cita a Spinoza con tanto cariño también. Sí. Por consiguiente, tomando otro rumbo, se ha de decir que todos estos nombres significan la sustancia divina y se aplican a Dios substancialmente. O sea, Santo Tomás dice que no son meramente negaciones, ni meras relaciones de causalidad, sino sustancialmente aplicados a Dios. Y ahora lo explica. Sigue. Pero no alcanzan a expresarle con perfección. No le representan adecuadamente. Esto sería si hubiese intuición de Dios. Sigue. Y he aquí las razones. Estos términos significan a Dios según le conoce nuestro entendimiento. Tanto significamos en cuanto concebimos. Tanto concebimos en cuanto tenemos una base de conocimiento, de contenido intuible. Sigue. Y puesto que nuestro entendimiento le conoce por medio de las criaturas, síguese que solo le conoce en la medida en que éstas le representan. Cuanto que en las criaturas está en el efecto está la representación de la causa, está contenida en la perfección de la causa. Sigue. Hemos demostrado que Dios, por ser simple y absolutamente perfecto, tiene previamente en sí todas las perfecciones que dio a las criaturas. Toda por la lo perfección cual, de la criatura tiene que estar en Dios, sí. Por lo cual, en tanto una criatura le representa y es semejante a él, en cuanto tiene alguna perfección. Pero adviértase que no le representa como si su perfección fuese de la misma especie o género que la divina, sino como principio sobreeminente, cuyos efectos no pueden igualar a su causa, no obstante que alcancen alguna semejanza con ella. Ahora, principio sobreeminente, o sea, todas las perfecciones de las criaturas están en Dios, no según el modo en que están contenidas en los cuerpos y especies, en las delimitaciones de las esencias creadas, porque las delimitaciones no son perfecciones, ¿eh? Creo que alguna vez alguno de vosotros ha oído un texto de que tendremos que comentar otro día enseguida, que el padre Orlandis encontró en Báñez y que yo cité en el artículo del entendimiento a gente. Ser hombre no es ser absolutamente perfecto. Todos los nombres de géneros y especies, todos son delimitaciones de perfección. Cosa que todo el mundo lo sabe. No hay ningún concepto referente a una naturaleza que no sea precisamente en cuanto que es una determinada naturaleza en una determinada región de ser, que no esté en la definición de la naturaleza connotando un límite de aquellas perfecciones que le constituyen en un determinado nivel de ser. El hombre es racional, pero ya sabemos que es finito y que no es omnisciente y es finito. Y así el animal, el vegetal y el mineral y los y todo y el universo. los astros y todo. Cada ser, por tanto, se constituye en una determinada naturaleza, en una determinada región de ser. Está incluido en un determinado género, en una especie, en cuanto está delimitando las perfecciones de que participa. Está claro, ¿verdad? Por tanto, por esto mismo, ningún nombre determinado tiene por qué ser aplicado a Dios, porque ningún nombre está marcando más que una especificación, una delimitación de las perfecciones del ser, de la vida y del mundo. Para Manuel. Si vol sortir vostè a atendre'l i si vol algo ja sortirà. Està clar això? Ho enteneu això? Sí. Però en tot el nivell de ser se participa en canvi perfecciones de ser, de poder, de vida, por niveles, por grados. Por tanto, la proposición Dios es bueno no significa Dios es causa de la bondad o no es malo, sino lo que llamamos bondad en las criaturas preexisten. Aquello que llamamos bien en las criaturas preexiste en Dios. Y ciertamente, pero no delimitado en la finitud de las criaturas. Por tanto, no lo representamos adecuadamente, sino que por ascenso, fundado en la misma infinitud del concepto de perfección y de acto, ¿no? Por ascenso, ontológicamente, tenemos que afirmar que Dios es viviente, inteligente, ser, en plenitud, omniperfecto, omnipotente, etc. Tenemos que afirmarlo. Por tanto, lo conocemos en cuanto que es causa del mundo. Y precisamente, no a pesar de, precisamente porque lo conocemos en cuanto es causa de las perfecciones finitas, afirmamos que Él tiene en grado infinito, sobreeminentemente, removiendo todo límite, estas perfecciones que causa. Y no decimos simplemente que haya causado estas perfecciones. Y se lo atribuyamos a Él como es un decir, como era por extrínsecamente, sino al revés. Está claro, eso es una otra cosa, me parece, pero hay que buscar el equilibrio en entender, no entender una cosa por otra. O sea, cuando Santo Tomás dice que los atributos se predican de Dios sustancialmente, no está negando que los concibamos a partir de las criaturas en cuanto que Dios es la causa de las criaturas. No está negando esto, lo está suponiendo. Está claro, ahora el término del ascenso ontológico con el que vamos a Dios y removemos, para poder ascender, removemos los límites y las imperfecciones, es la afirmación de la perfección en plenitud Dios, el acto puro, que removemos es la potencialidad, el límite, la finitud, la composición. Tot el que és no és acte, sinó composició d'acte i potència. Límit. Entesos? Sigue. Donde se ve que no compete a Dios ser bueno porque causa la bondad, sino al contrario, porque es bueno, difunde la bondad en las cosas. Y por esto dijo San Agustín, porque es bueno, existimos nosotros. No, que afirmamos que no es que lo llamamos bueno porque ha causado la bondad, que es una determinación de las criaturas. No decimos Dios es bueno porque Dios es bueno y bondad en las criaturas. No hay perfecciones participadas infinitamente si no se fundan en la perfección infinita y no participadas. Lo cuarto día. Es eso. ¿Habéis entendido un poco ahora por ese ritmo de qué quiere decir? Por tanto, lo interesante es ver que la remoción, la causalidad y la inminencia se implican, ¿De acuerdo? Entonces ya es la vía en que se parte, es decir, decimos que conocemos a Dios por vía, por la, en cuanto principio del mundo, porque nuestro punto de partida de nuestro conocimiento es el conocimiento de las perfecciones en lo participado de un modo finito en las criaturas. Entonces el ascenso causal nos obliga a poner en Dios un grado infinito, tenemos que afirmar que tiene estas perfecciones. Pero entonces resulta que esta vía de causalidad nos exige por sí misma la eminencia, porque Dios es causa que está por encima infinitamente de los efectos que participan las criaturas. La causalidad exige la eminencia. Y la eminencia, y aquí está el problema, la eminencia que, en la que la vía de causalidad tiene que ejercitarse para que la afirmación de Dios como causa no sea una univocación con los efectos, le ponga en la serie de lo creado. Solo puede ser realizada por diferencias negativas. Estamos al principio. ¿Entendemos eso? O sea, la vía de consolidarse es la vía por la cual ascendemos. Solo en un ascenso en que se afirme la eminencia de la primera causa sobre los efectos, esta vía de causalidad realmente sube a Dios. Si no, no subiría. Y la eminencia se ejercita no por diferencias positivas, sino por diferencias negativas. No que los atributos sean meramente negativos, es que la sobreeminencia de Dios como causa de los efectos creados solo se puede concebir por remoción de los límites. Y así las triple vías se implican. ¿No tenemos eso? A ver, esto, he quedado claro esto inicialmente, vaya, a ver, que es una invitación al estudio mismo, con un hilo conductor para ganar tiempo en la solución de estas aporías que tiene la lectura de Santo Tomás. Estas aporías de Santo Tomás, quiero hacer una observación, me parece que ya la entenderéis muy bien. Santo Tomás, si se lee bien, siempre que se lea bien una parte, siempre que veáis una persona que explique Santo Tomás y solo se ha dado cuenta de que dice una cosa, y dice, tiene una posición contraria a los que son tal cosa, él no te por tal cosa, no van a entesmar y venir, porque Santo Tomás realmente lo dice todo, esto es verdad. Por esto los que lo entienden mal, pues piensan que es un cajón desastre, como dice Alcorte, y que no vale caso de que es un coherente y todo eso, o que es un ecléctico. Oye, no tiene ningún fundamento esto que dicen, más que no lo han leído. Lo que pasa es una cosa, que Santo Tomás, esta complejidad, esta polaridad, habéis visto un ejemplo muy, muy central, en que parece que objeta contra una posición, y objeta y la rechaza, y al mismo tiempo lo que él dice parece uno que está diciendo aquello mismo, después se da cuenta que no, que no lo dice, sino absoluto, pero tampoco se ha ido al otro extremo, es decir, que tenemos un conocimiento adecuado, positivo, como diría Spinoza, sin remoción. Ni es una teología negativa, ni es una teología de atributos positivos adecuados, representaciones directas. Una cosa es panteísta, la otra es agnóstica, y también panteísta en el fondo. Le va muy bien al panteísta decir que no sabemos a Dios lo que es y pueden decir lo que quieran. Cuando Tillich es tan inmanentista como Spinoza, uno dice que nosotros no conocemos a Dios, dice que lo conocemos adecuadamente bien, es lo mismo. Si se mira, ves lo mateix. los errores son lo mismo. Cuando tomas escarta de las de desviaciones aparentemente contrarias y que en el fondo se implican, se escapa por una, lo que yo llamo es la síntesis y la antítesis. De gràcia en té més que la dialèctica, això, si se mira bé, si la gent tingués paciència, per fer la, per posar-se en aquest equilibri tens. Nada fácil, nada estático, no es nada cómodo esto, ¿eh? No, no es una cosa de decir, oh, es una cosa muy trivial y muy así. No, no, eso no costa gens de lligar, y no costa, no, vull dir, no es pot fer sense un esforç espiritual y una actitud de buscar la veritat y una actitud de simplicitat y de no simplisme. És una simplicitat, una voluntat de simplicitat sense simplisme, perquè si un perquè vol simplificar-se la vida engega a rodar el problema o no veu l'estructura complexa del coneixement humà i de la situació de l'home, diríem, posat en el temps i posat en la sensibilitat i sense intuïció de Déu, doncs està perdut, no? O sea, és una voluntat de simplificació per conquista de la posició adequada, aceptando la fe, aceptando la sensibilidad, aceptando la razón, aceptando la finitud del hombre, la tradición, la problemática, sin mandar nada al cuerno y sin hacer un complejo ecléctico de las cosas, sino no parando, no deteniéndose hasta encontrar el hilo verdadero que liga todos los elementos. Se enfrenta a todos los errores, que son verdades parciales lanzadas contra el todo de la verdad, y reconoce todo lo que tienen de verdaderos las posiciones, porque esto también siempre se hace. No sé si me explico. Se entiende por qué algunos iban por la vía negativa, por qué otros iban por... ¿Lo veis, verdad? Es muy difícil esto. Y esto es lo que yo le llamo síntesis y antítesis. ¿Entendéis por qué no? ¿Eh? Ahora, esto resulta entonces que la única manera de entender a Santo Tomás es sin ponerse nervioso, no quedarse nunca sin leer todo lo que dice, los distintos pasajes, y tener paciencia de esto que parece. Los que no han leído poco han encontrado algunas contradicciones y dicen, no, parece que cambió de posición, en un sitio dice una cosa, ¿no? Después parece que evolucionó, esto lo tomó de Seudo Dionisio, aquello otro es más agustiniano, y van haciendo, no sé, galimatías, esto es un cuento como una casa. Todo esto que hemos leído hoy es todo lo que piensa Santo Tomás. Si no se dice todo, no se sabe qué piensa sobre el conocimiento de Dios. ¿Cuánto tenemos eso, no? ¿Eh? Bien, pues nada, vamos a seguir, si siente bien, ya está. Una cosa para terminar, dar un dato que habrá que estudiar otro día. Os diré que con este criterio de selección de nombres divinos resulta lo siguiente: ningún atributo, ningún término puede ser atributo divino, significación atributo divino, que se refiera a naturalezas determinadas, con conceptos genéricos o específicos. Es decir, Dios ni vegetal, ni árbol, ni piedra, ni ningún término. ¿Eh? ¿Está claro? Por esta razón. Porque las no son perfecciones, sino delimitaciones de perfecciones. Los conceptos de esencias determinadas no son atributos divinos. ¿Eh? Son atributos divinos tres grupos de conceptos. El primer analogado de los conceptos trascendentales: ser subsistente, unidad suprema, verdad primera, bien infinito. El primer analogado de los atributos trascendentales, porque afirman la infinitud de perfección del ser. Primer analogado. Ya se remueven las composiciones de esencia y existencia, la participación, otra cosa, y se puede decir Dios es el bien infinito, Dios es la verdad primera. Primero analogado, el de los atributos trascendentales. Segundo grupo, los grados de perfección del ser, que no son géneros. Grados de perfección del ser. viviente, cognoscente, inteligente, espíritu. Tenemos los grados de perfección del ser, que no son trascendentales, lo cual es curiosísimo. Y es porque hay entes que no tienen ser en plenitud y no son vivientes. Hay entes que no tienen la vida en grado máximo y no son cognoscentes. ¿Está claro? Sí. Primer analogado de los atributos trascendentales. El primer analogado de los grados de perfección del ser. Y removiendo naturalmente todos los elementos de inherencia accidental, de composición, de temporalidad, etc., son atributos divinos. El primer analogado, o sea, llevando a lo sobreeminente y removiendo, como siempre, los modos de finitud. Vamos a tratar del problema del conocimiento analógico de Dios. Es decir, vamos a tratar, por tanto, primeramente que es la analogía. Todos los conceptos que podemos, con los que podemos pensar a Dios, son analógicos. Santo Tomás, solo hoy voy a hacer este recorrido de los textos, así donde veis el catálogo. En las cuestiones disputadas de veritate, cuestión segunda, artículo 12, hay 11, dice lo siguiente. Que los conceptos que se pueden tener de Dios no son equívocos ni unívocos, sino según analogía. Y entonces dice que hay un doble modo de analogía, una según proporción y otra según proporcionalidad. Llama proporción a lo que se ha llamado después atribución, lo que yo estaba explicando en la universidad. Proporcionalidad, lo que se ha llamado proporcionalidad siempre. En este texto, vamos a decir primero todo el problema, en ese texto resulta que Santo Tomás viene a decir que no se puede predicar nada de Dios según analogía de proporción o de atribución. Sino solo según proporcionalidad. La razón que da es la siguiente. En las cosas que se dicen, en los conceptos que se predican de la analogía según proporción, tiene que haber una respectividad, una virtud determinada. ¿Puedo dejar entrar? Bien, dice que no se puede atribuir, no se puede predicar un concepto respecto a Dios y a las criaturas con analogía de atribución, porque en las cosas que se dicen así analógicamente es necesario que haya una determinada habitud entre aquellas cosas según el concepto según el cual les es común por analogía, y es imposible por tanto que según este modo de analogía se predique algo de Dios y de la criatura, porque ninguna criatura tiene tal habitud o respectividad a Dios por la cual se pueda determinar la perfección divina. En cambio, en el otro modo de analogía, en la proporcionalidad, dice, no se da ninguna determinada relación entre aquellas cosas que son proporcionalmente semejantes. Entonces, tenemos aquí que el modo de analogía de atribución queda excluido y solo queda la analogía de proporcionalidad. Bueno, aquí hay algunos, yo inevitablemente me está ocurriendo que al tener aquí a Pérez Mosso, a Petit y a Carlos, que con que estoy dando clase en la universidad, hablo suponiendo que ya sabéis de qué hablo, ¿no? vosotros a lo mejor la terminología os viene totalmente de nuevo o ya habéis visto en Colén algo de esto. O sea, la analogía de atribución es aquella en que el concepto analógico representa un primer analogado en el cual está formalmente lo dicho por el concepto y en los demás con respecto a él. La analogía de proporcionalidad, como sabéis, en cambio, es la que se da cuando un término en realidad significa, por decirlo así, así hay que decirlo, una serie de conceptos diversos que significan perfecciones proporcionalmente semejantes. Entonces, decir que los conceptos se aplican a Dios y a la criatura con analogía de proporcionalidad, fundándose en el argumento que aquí da Santo Tomás, quiere decir que al decir que Dios es, por ejemplo, decir es ente por sí mismo, infinito, subsistente, o al decir que las criaturas son entes, que son, que tienen esencia y existencia, el término ente tiene un sentido diverso. Que solo hay una semejanza en el sentido en que así como Dios existe por su misma naturaleza y es el que es, las otras criaturas participan del ser, tienen el ser, tienen una esencia que es un reflejo de la esencia divina, dadas en el acto creador, etc. Pero es decir, el ser mismo de las criaturas tiene otro carácter, diríamos, y que solo hay una semejanza proporcional. Así como, por ejemplo, la vida. Dios vive porque es viviente eterno. En cambio, nosotros vivimos, pero con una vida sucesiva, fluyente, mortal en cuanto a seres corpóreos, etc. Está claro, ¿verdad? Y no se dice en el mismo sentido la vida eterna o la vida temporal. No se dice en el mismo sentido la vida infinita y la vida pues finita e inmersa en el corpóreo, etc. Está claro, ¿verdad? Bien. Ahora, lo bueno del asunto es que en la suma contra gentes, esto es una cosa para volverse loco según como se mire, en la suma contra gentes, se dice también que los conceptos no se pueden atribuir unívocamente a Dios, ni se pueden considerar los términos meramente equívocos. No sé dónde está eso, ¿a dónde está el índice? Que no. Tengo que estar adelante. El índice de cuestiones y domingo está adelante. De Dios y de los otros seres se predica no unívoca ni equívocamente, sino la cuestión 34, sino analógicamente, o sea, según orden o respecto a algo uno. Ya la empifiada. La analogía según orden o respecto a algo uno es la de atribución, aquella que dice aquí que no vale para pensar en Dios. Claro, lo cual ocurre de dos maneras. De una manera, según que muchas cosas dicen respecto a algo uno. Así, según el respecto a la salud del animal, sano es el animal es sano como su sujeto, la medicina como su efectivo, el alimento como lo que la conserva, etc. La segunda manera es cuando se considera el orden o relación que guardan dos cosas entre sí y no con otra. Por ejemplo, ser se predica de la sustancia del accidente, pues este dice relación a la sustancia, y no porque la sustancia y el accidente se refieren a un tercero. O sea, es aquella división de unius ad unum y dualum ad tertium. Es decir, todos los segundos analogados entre sí puede decirse que son análogos con analogía de atribución, porque todos ellos dicen relación a un primero. En cambio, cualquiera de los segundos analogados y el primer analogado se dice que son análogos con la atribución porque uno de ellos dice respecto a otro. O sea, unius ad alterum, duorum ad tertium. Es una manera de considerar esto. Dichos nombres no se pueden predicar analógicamente de Dios de las Escrituras en el primer sentido, sino solo en el segundo. En el caso contrario, habría que suponer algo anterior a Dios. Está muy claro. Quiere decir, bueno, si atribuimos la analogía a nuestros conceptos con que pensamos a Dios y a las criaturas, es en el sentido en que las criaturas tienen respecto a Dios, no que las criaturas y Dios tengan respecto a algo otro, al ser en general o lo que sea. O sea, Dios es el primer analogado y no hay nada anterior a Dios como primer analogado. Es importante, como comprendéis, porque en qué sentido, ¿verdad? O sea, como dice Cayetano, no hay nada anterior a Dios que el primer analogado. Ni el ente, ni el bien, ni la verdad, ¿eh? Mantener lo que voy a decir, ni la eternidad, ni ninguno de aquellos atributos de que habla Hegel. No hay nada más importante que Dios. ¿Eh? El poner algo más importante que Dios es una univocidad, un error del hombre, una inmanentización de Dios, ¿no? Que habla de lo divino, pone los atributos, entonces los pone en el hombre o en la historia, donde quieres. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Porque está firme. Heidegger, cuando antes de plantearse lo de Dios, tiene que resolver lo de lo sagrado y lo eterno, y se encuentra que el hombre de nuestro tiempo no quiere saber nada de lo sagrado y lo eterno. Claro, está desconectado de Dios. Bien, por tanto, no hay nada anterior a Dios, y Dios tiene que ser el primer analogado. Pero ahora fijémonos bien que esta analogía es la que aquí parece que excluía, ¿no? En dicha predicación analógica, unas veces, sigo leyendo, el orden es idéntico. Bueno, en lugar de leer las respuestas y las soluciones, primero vamos a plantear el problema, ¿eh? Es más pedagógico. Tenemos dos pasajes que se contradicen, al parecer, abiertamente. ¿Está claro? Suma teológica. Cuestión 13, artículo 10. Artículo 5. Tales nombres se dicen de Dios y de las criaturas según analogía, es decir, según proporción. Aquí es lo que he dicho que no, ¿eh? Lo cual ocurre en dos maneras, o porque muchas cosas tienen proporción a algo uno, como sano de la medicina y de la orina en cuanto uno es causante del otro signo, o bien en cuanto uno tiene proporción al otro, como sano se dice de la medicina y del animal, en cuanto la medicina es la causa que es de la salud que está en el animal. De este modo, algunas cosas se dicen de Dios y de las criaturas analógicamente, ni puramente equívocamente, ni unívocamente. Pues no podemos nombrar a Dios sino por las criaturas, como se ha dicho. Y así lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice según que hay algún orden de la criatura a Dios, como a su principio y la causa, en el cual preexisten excelentemente todas las perfecciones de las cosas. Ya estamos. La doctrina esta del Suma Teológica Prima, cuestión 13, artículo 5, y la doctrina de Contragentes, creo que he dicho capítulo 34, ¿eh? Es la misma, ¿no? Y es la que, disputadas, cuestión segunda, artículo 11, parece rechazar totalmente. ¿Monteneu? Ahora vamos a leer otro texto. Es cuestiones de potencia Dei. Cuestión séptima. Artículo séptimo. Si tales nombres se dicen de las criaturas unívocamente o equívocamente. Voy a leer esto entero. Es imposible que algo se predique unívocamente de Dios y de la criatura, lo cual es evidente por esto, pues todo efecto de un agente unívoco iguala la virtud del operante. Pero ninguna criatura, siendo finita, puede adecuar la virtud del primer causante, que es infinito. Por lo cual es imposible que la semejanza de Dios sea recibida unívocamente en la criatura. También es evidente que, aunque una sea la razón de la forma del existente en el agente y en el efecto, sin embargo, el diverso modo de existir impediría la predicación unívoca. Esto es un argumento a forciar. Pues aunque sea la misma la ratio domus, la razón de la casa en la materia y la casa que está en la mente del artífice, porque uno es la razón del otro, sin embargo, no se dice unívocamente, fijaos, la casa pensada y la casa construida tienen el mismo concepto, parece, la ratio que tiene el arquitecto es la que después pone en la casa que construye, ¿no? No obstante, no se dice unívocamente casa de la idea y de la casa, porque en un caso la especie de la casa existe en la materia, tiene ser material, y en la mente lo tiene inmaterial. Así pues, esto es un argumento a forciar, y dice, primero, la forma de la criatura, porque es finita, no puede adecuar la esencia divina, que es infinita. Segundo, aún en el caso en que una causa produzca según la misma forma que tiene, si tienen un ser distinto, tampoco se daría la predicación equívoca. Por tanto, aun concedido por imposible que fuese del misma ratio, del mismo concepto o esencia, la bondad en Dios y en la criatura, sin embargo, bien, lo bueno, no se podría predicar unívocamente de Dios y de la criatura, aunque la criatura tuviese bondad que por imposible fuese de la misma esencia. Pues lo que en Dios está simple e inmaterialmente, espiritualmente, en la criatura está múltiplemente y materialmente. Y por tanto, el ente no se dice unívocamente de la sustancia del accidente, porque la sustancia es ente en cuanto tiene ser por sí, el accidente en cuanto que cuyo ser es inherencia. O sea, aquí compara la analogía con la analogía que hay entre la sustancia y el accidente, pero no tomándola como la toma Aristóteles, en cuanto que el accidente se dice con respecto a la sustancia, sino porque el accidente tiene el ser de inherencia, o sea que tiene un ser distinto de la sustancia, el modo de tener el ser es distinto. Por lo cual, es evidente que la diversa habitud al ser impide una predicación unívoca del ente. O sea, ente es la esencia que tiene ser. La esencia que tiene ser en sí, como la sustancia, es ente en un sentido diverso, eso es proporcionalidad, de la cualidad o de la relación que tiene el ser, ¿verdad? Así como en el mismo orden de lo predicamental, la diversa habitud al ese impide una predicación unívoca, mucho más entre la criatura y Dios. Pues Dios tiene el ser, se ha al ser, de un modo totalmente diverso que cualquier criatura al ser, pues él es su ser, lo cual no compete a criatura ninguna. Por lo cual, de ningún modo se dice unívocamente de Dios y de criatura. Por consiguiente, tampoco ninguno de los otros predicables, ya que el primero de los predicados es el ente, y existente diversidad en el primer predicado, es necesario que haya diversidad en todos, así como en la sustancia del accidente, tampoco se puede predicar nada unívocamente. Bien, por tanto, esta respuesta hasta aquí está muy claro. Santo Tomás aquí da dos razones por las que no se puede predicar unívocamente de Dios y de la criatura. Una, que la esencia de la criatura es de otro género totalmente, ¿vale? Está fuera del ser, de la esencia de Dios, y que el ser de Dios es diverso del ser de la criatura, y que la esencia de la criatura, por tanto, se ha de otro modo al ser que Dios es su ser. Por tanto, las razones, las dos, a que la causa equívoca no produce una causa de la misma razón, y que incluso en el caso de que la razón fuese la misma, el ser, la habitud al ser sería distinta, las dos razones confluyen en suponer que se trata de probar que el concepto de ente aplicado a Dios que el concepto de ente aplicado a las criaturas no es el mismo concepto, sino solo proporcionalmente semejante. No ha hablado de otra analogía que de la proporcionalidad, que es aquella de que se hablaba en disputadas cuestiones en el artículo 11. Lo tenía ahorita. Sigo leyendo. Otros dijeron de otra manera, que de Dios y de la criatura nada se predica analógicamente, sino de un modo puramente equívoco. Tal es la opinión de Maimónides en Rabí Moisés. Esta opinión no puede ser verdadera, porque en las cosas puramente equívocas, las que llama Aristóteles equívocas, acaso equívocas, por casualidad, las propiamente equívocas, no decimos algo de uno por respecto a otro. Y todas las cosas que se dicen de Dios y las criaturas se dicen de Dios según algún respecto a las criaturas, en nuestro modo de concebir, o al contrario, como es evidente por todas las opiniones puestas sobre la exposición de los divinos nombres, por lo cual es imposible que se dé una equivocación pura. Además, todas las demostraciones dictadas por los filósofos de Dios serían sofísticas, porque habría siempre una falacia de equivocidad. Además, es necesario que lo causado sea de algún modo semejante a la causa, por lo cual es necesario que de la causa y de lo causado nada se pueda predicar de un modo meramente equívoco. Entonces nos encontramos con una cosa, es decir, todo lo que se predica propiamente de la criatura, en cuanto ya no se entiende, que no se puede predicar de Dios, claro, no se predica equívoco, porque de Dios no se puede predicar, no se puede decir que es una piedra, ¿entendéis? Todo lo que se predica de Dios, de la criatura, no puede ser meramente equívoco, sino ya no es serio, sería una equivocidad, una falacia. Ahora fijaos bien, aquí, después de haber probado la analogía, entendiendo analogía por analogía de proporcionalidad, pues, por diversos.